Primer jueves de la era Obama, aquí comienza el pistolero zurdo. En la radio libre de Oviedo, en Radio Cucaracha, una semana más, un programa ecléctico. Presentado, protagonizado, dirigido e ideado por el pistolero zurdo. Y como siempre sucede con mi programa, se acaba la música cuando yo dejo de hablar. Como os decía, primer programa de la era Obama. Vamos a ver qué pasa. Hablaremos de ello, por supuesto, un poquito. También tocaremos temas de tecnología y matemáticas. Y por supuesto, procuraremos pinchar buen rock and roll. Os recuerdo que estáis en la sintonía de Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM de Oviedo. Y a través de internet, a través de nuestra página web en www.radiocuca.org, ya sabéis, radio del queso de un kilo, punto orgasmo o punto orgía. Tenéis un blog también que recoge todas las aventuras y vivencias del pistolero zurdo camino del o en pos del hombre de negro allá por el desierto, que es www.elpistolerozurdo.com. Allí podréis seguir en las aventuras y desventuras de este pistolero zurdo. Son varias las formas de ponerse en contacto. Podéis escribir en los responder a los posts que ahí se publican. También hay un correo electrónico de contacto, que es elpistolerozurdo@gmail.com. Y si queréis poneros en contacto con la radio porque esto que escucháis os gusta, pues podréis poneros en contacto y hacer algo similar o parecido. Podréis hacer vuestro propio programa. Siempre que os pongáis en contacto con la radio, una de las formas es a través del correo electrónico en radiocuca @gmail.com. Vamos a empezar con un poco de música mientras que cogemos el ritmo. Parece que hoy el ordenador tampoco quiere funcionar del todo bien, al menos el ordenador arrancó, pero otra cosa va a ser conectarnos a internet. Ya sabéis que nosotros aquí en este programa sin internet no somos nada, no somos nadie, y en Gallumbos menos. Así que vamos a poner un poco de música mientras que intentamos arreglar el desaguisado que tenemos por aquí montado, y comenzamos con el programa a ritmo de música antigua. Él es Bobby Freeman y cantando el Do You Wanna Dance. ¿Queréis echar un baile? Pues este es el momento. Bueno, son las cosas del directo, son las cosas del querer. Ahora sí, maldita sea. Estoy aquí con un tipo que dice que es muy tímido y que no se atreve a leer una cosa que tenemos en inglés. Es referente, por supuesto, al tema del día. Es referente a es referente al tema del año, al tema del siglo posiblemente, es referente, por supuesto, al tema de Obama. Tiene aquí un correo en inglés, porque él es americano, que dice algo así como, enhorabuena por tu nuevo presidente negro. Tu nuevo presidente negro te proveerá a ti de muchos años de divertimiento si tú sigues estos cuatro consejos. Estos consejos te vamos a dar: primero, no te hagas un impeachment; segundo, no uses líquidos abrasivos; y tercero, no lo asesinéis. Lejía, ¿no? No sé si no uses lejía y no lo asesinéis. Ahora será una pequeña gran nación y correrá sola. Something like that. Una pequeña grande nación y correrá sola. En el tiempo, ¿no? Cabalgará sola. Recuerdo una expresión sudista que decía algo así como: The South will rise again. Era una vieja expresión que usábamos los rockeros sudistas de aquella época. Bueno, pues aquí seguimos en el Pistolero Zurdo y estas clases de inglés mal traducido. Estamos aquí con varios amigos, estamos aquí con el compañero de Domingo de Ramos. Eso lo sabe decir en español. Aquí en Auténtica Primicia podemos deciros que este sábado a las 8 de la tarde podréis disfrutar del programa Domingo de Ramos, ese magnífico programa de música y literatura oscura que podíais escuchar justo antes del Pistolero Zurdo, hace unos meses. Y este sábado empieza de nuevo aquí en las ondas de Libres de Radio Cucarachi. También tengo aquí al compañero de Other World, al DJ Delirium Tremens, también aquí acompañándonos al programa. Así que nada, vamos a seguir hablando de Barack Hussein Obama. Bueno, ¿qué tal? ¿Votasteis vosotros también o no votasteis? Porque aquí votaba ya hasta Zapatero, votaba por Obama, ¿no? No sé, yo ya puse en el blog que a mí me parecía que por mucho que cambie todo, lo hacen para que no cambie nada en el fondo. Lo hacen para que nada cambie. Está bien que sea un presidente negro, a ver si aquí, de aquí a unos años en España, podemos ver algún inmigrante, algún hijo de inmigrante marroquí o sudamericano gobernando este país, este reino de taifas. Y bueno, si somos tan progresistas para uno, tendremos que serlo para todos, supongo. Y nada, decir es eso, que yo creo que poco nada va a cambiar, ¿vale? En todo caso, como comentábamos aquí con Delirium Tremens, si algo cambia, posiblemente alguien se encargue de meterle una bala en la cabeza y acabar con todo eso, ¿no? Antes de que pueda hacer algo realmente interesante. Y si no, pues va a ser un poco más de lo mismo, con otro, ¿cómo diríamos? Con otra cara, con otro talante, si podemos usar esa palabra ya maldita. Sí, va a ser una política de otro color, pero no sé, no tengo demasiadas esperanzas en que cambie demasiado. Así que vamos a ver qué pasa. Yo no voy a dar más la paliza con esto, porque ya ya nos dieron bastante bien la paliza con las elecciones americanas, con todos los super especiales que se hicieron, las miles de horas de retransmisión, un evento global, una revolución, he llegado a ir en algunos medios de comunicación de masas. Bueno, no sé, permitidme que me ría un poco, ¿no? La verdad, revolución cuando llegue, la sabremos, lo sabremos que está ahí porque la vamos a sufrir y vivir en directo. Así que nada, estoy buscando aquí un tema que quería poner, que iba muy al pelo con este tema que estoy hablando, a ver si la encuentro. Aquí está, ya está, acabo de verlo. Bien. La tengo por aquí ya, ahora solo tengo que identificarla y por supuesto esto va para el señor Barack Hussein Obama, que tenga mucha suerte, que posiblemente la vaya a necesitar. Os dejo con un tipo que apoyó la candidatura de Barack Obama. Os dejo con Bruce Springsteen, un tema que se titula Born in the USA. Esto es para hacer daño. Too much till you spend half your life just to cover it. El Pistolero Zurdo, un programa más multirracial y multicultural que nunca. Tenemos aquí una discusión sobre política totalmente y absolutamente en inglés, maldita sea, y nos enteramos. Es lo más curioso de todo. ¿Seguís eso? ¿Seguís escuchando al Pistolero Zurdo? Esto no puede ser otra cosa más que Radio Cucaracha, la onda y la radio libre de Oviedo desde hace ya 25 años que estamos dando por saco al personal. Llegó por aquí también el compañero de los capítulos prohibidos de Corintellado. Voy a pasar ya directamente con un poco de tecnología y política mezclada al mismo tiempo. Os voy a leer algunos fragmentos de un libro que llegó a mi poder gracias a que pude ver una conferencia de un tal Pekka Himanen. Es un filósofo finlandés, tiene 34 años ahora mismo, nació en el 73, de 4 a 35 años. Fue el doctor más joven de su universidad en Finlandia, el doctor más joven de toda Finlandia, desde que Finlandia tiene universidad, que no crees que fue hace tanto. Y con 20 años ya era doctor. El tío escribe y se dedica pues a temas de sociedad de la información y de tecnologías desde un punto de vista pues eso, filosófico, ¿no? Y escribió un libro muy interesante, vino a dar aquí, os digo, una charla, y una charla mucho más formal y mucho más bueno, socialdemócrata, si queremos decirlo así, pero hay un libro que es realmente realmente bueno de él, que se titula La ética hacker y el espíritu de la era de la información, que está prologado por Linus Torvald y por Manuel Castells. Manuel Castells escribió algo sobre neoanarquismo que me gustaría poderoslo leer, pero no tengo internet, con lo cual no voy a poder leeroslo. Y por Linus Torvalds, que es el pavo que es también finlandés y que inventó, desarrolló como buen hacker que es el sistema Linux. Voy a leeros algunos fragmentos a ver si los encuentro y os los acerco. Bueno, se acabó la música, ¿no? Que está el Pistolero Zurdo para darle al botoncito y que vuelva a sonar. Con esta música característica que pone sintonía a este programa. Vamos a buscar los fragmentos que tengo por aquí destacados para acercároslos. Dice así lo que el prólogo que comenta Linus Torvald. En el centro de nuestra era tecnológica se halla un grupo fascinante de personas que se autodenominan hackers. No se trata de celebridades televisivas con amplia fama y reconocimiento, pero todos conocen sus logros, que constituyen la nueva base tecnológica de la sociedad emergente. Internet y la red de redes, lo que en su conjunto podríamos llamar la red, el ordenador personal, así como una parte importante del software utilizado para que todo ello funcione. El diccionario del argot hacker, compilado de forma colectiva en la red, define a los hackers como personas que se dedican a programar de forma entusiasta y creen que poner en común la información constituye un extraordinario bien y que además para ellos es un deber de naturaleza ética compartir su competencia y pericia elaborando software gratuito y facilitando el acceso de la información y a los recursos de computación siempre que ello sea posible. Esto, sinceramente, a mí me recuerda muchísimo, muchísimo a ese concepto anarquista desarrollado por Kopronik, que era el apoyo mutuo. Habla un poco de lo que es el hacker. Dice que un hacker básicamente es un experto entusiasta de cualquier tipo. Uno puede ser un hacker astronómico, por ejemplo. Es decir, amplía un poco el espectro de lo que sería el hacker informático al hacker por aquella persona que es entusiasta de lo que hace, ¿no? No necesariamente con los ordenadores. Entonces, desde ese punto de vista, dice, la cuestión principal pasó a ser entonces la de saber qué sucedería si examinamos a los hackers desde una perspectiva más amplia. ¿Qué significaría entonces su desafío? Al considerar la ética hacker en este sentido, pasa a ser el nombre que designa una relación general apasionada con el trabajo que se está desarrollando en el seno de nuestra era de la información. Desde esta perspectiva, la ética hacker es una nueva ética del trabajo que desafía la actitud que durante tanto tiempo nos ha tenido esclavizados, a saber, la ética protestante del trabajo, tal y como la expuso Marx Weber en su obra clásica La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Primero y ante todo, la ética hacker supone un reto para nuestra sociedad y para cada uno de nosotros. dice tal que así: junto a la ética del trabajo, el segundo plano importante de tal desafío es la ética hacker del dinero, un nivel que Weber definió como el otro componente principal de la ética protestante. Claramente, el poner en común la información que aparece en la definición de la ética hacker antes mencionada no es el modo dominante de hacer dinero en nuestra época. Al contrario, el dinero se hace principalmente gracias a la posesión en propiedad de la información. Tampoco es una actividad común a todo el ethos primero de los hackers, aquella actividad que debe ser motivada primeramente por el dinero, sino más bien por un deseo de crear algo que la comunidad, formada por nuestros iguales, consideren valioso. Yo aquí vuelvo a ver otra vez esta parte marxista de convertir el valor de cambio en valor de uso. El tercer elemento presente en el seno de la ética hacker desde sus inicios, aludida en la definición antes citada al referirse a facilitar el acceso a la información y a los recursos informáticos, podría denominarse su ética de la red o nética. En este plano se han abordado ideas como la libertad de expresión en la red y el acceso de todos a la red. La mayoría de los hackers informáticos apoya solo algunas partes de esta ética, pero en términos de su significación social deben ser comprendidas en un todo. El impacto de estos temas está aún por comprobarse, pero no cabe duda de que apuntan al centro de los desafíos éticos de la era de la información. Y ahora Linus Torvalds pasa a explicar por qué el hacker es como es y la razón por la que Linus, el pequeño programa que él inició, parece atraer tanto a los hackers y sus valores. Dice tal que así, es lo que él llama la ley de Linus. La ley de Linus establece que todas nuestras motivaciones se pueden agrupar en tres categorías básicas. Y lo que es aún más importante, el progreso consiste en ir pasando de una categoría a la siguiente como fases de un proceso de evolución. Las categorías son, por este orden, supervivencia, vida social y entretenimiento. La primera, la supervivencia, salta a la vista. La prioridad de cualquier ser vivo es sobrevivir. ¿Y las otras dos? Suponiendo que estamos de acuerdo en considerar que la supervivencia es una fuerza motivadora fundamental, las otras se siguen de la pregunta: ¿por qué se está dispuesta la gente a arriesgar su vida? Algo por lo que uno pueda perder la vida tiene que ser una motivación sin duda fundamental. A algunos les podría parecer discutible mi selección de fuerzas motivadoras, pero creo que estoy en lo cierto. Es fácil encontrar ejemplos de personas y de otros seres vivos que valoran sus vínculos sociales más que sus vidas. En la literatura medieval, Romeo y Julieta es el ejemplo clásico, sin duda, pero también la noción de morir por la familia, patria y religión refleja con claridad que los vínculos sociales pueden llegar a ser más importantes que la vida de uno mismo. El entretenimiento puede parecer una lección extraña, pero por entretenimiento entiendo algo más que jugar con la Nintendo. Es el ajedrez, es la pintura, es el ejercicio mental que comporta cualquier intento de explicar el universo. Einstein no estaba motivado por la supervivencia cuando pensaba en la física. Tampoco debe ser para él algo una cuestión social. Era entretenimiento. Entretenimiento es algo intrínsecamente interesante y capaz de plantear desafíos. Y la búsqueda de entretenimiento constituye, sin duda, un fuerte impulso. No es que alguien llegue a desear morir por la propia Nintendo, pero pensemos por ejemplo en la expresión morir de aburrimiento. Alguien, sin duda, prefería morir que aburrirse por toda la eternidad, razón por la cual hay gente que se dedica a tirarse de aviones sin tener motivo aparente para hacerlo, solo por el estremecimiento que les produce saltar al vacío y poner coto de este modo al aburrimiento. ¿Y el dinero? ¿Es una motivación? El dinero sin duda es algo útil, pero la mayoría estaría de acuerdo en que el dinero per se no es lo que motiva en última instancia a las personas. El dinero motiva por lo que comporta. Es el definitivo instrumento de trueque para conseguir lo que realmente nos interesa y preocupa. Bueno. Esta última parte, que el dinero es aquello por lo que necesitamos, bueno, es aquello por lo que tenemos, para lo que necesitamos, sí, dentro de la lógica del capital, si no tienes dinero no tienes acceso a muchas cosas que quizás podemos poner en la parte de supervivencia, ¿no? Bueno, en todo caso, este es un libro del que voy a sacar muchos más extractos, un libro bastante, bastante interesante y apasionante. Esto que os leía era de Linus Torvalds, que os digo, prologa este libro de este tipo de espera que os voy a leer el nombre porque siempre me pierdo, es un nombre bastante complicado, Pekka Hinnamen, un finlandés realmente interesante. Todavía no subí nada al blog, posiblemente suba parte de los relatos o de los trozos que destaque. Pondremos también un enlace para que os podáis descargar el libro en PDF, porque si os interesa un poco el tema es realmente interesante. ¿Por qué os traigo estas historias? Porque lo hablaba aquí ahora con el compañero Domingo de Ramos. Hay una serie de, ya os lo dije muchas más veces, una serie de comportamientos y actitudes dentro de Internet que, como bien me dijo otro amigo, Internet está dentro del mundo, por lo tanto aquello que pasa en el mundo real, por decirlo así, movimientos antisistema o anti poder establecido, es lógico que también se manifiesten y se reproduzcan en Internet, pero quizás en Internet están cogiendo una fuerza y cobrando una importancia, digamos, en el devenir de lo que es la sociedad de la red, que la sociedad de Internet y el mundo mediatizado por Internet y por la red y por la tecnología, que es bastante interesante, porque esta gente que desarrolla estos programas de forma gratuita, que no gana dinero por ello, que contribuye con su conocimiento al bienestar del resto de la sociedad que participa de ello, pues tiene esos conceptos, pues no sé si llamarlos anarquistas o neoanarquistas o demás, del apoyo mutuo, de la red, de la solidaridad entre personas, de hacer las cosas por entretenimiento, eso es algo totalmente situacionista, ¿no? El darle al trabajo la parte de placer, ¿no? Digamos, ¿no? Que no sea trabajo per se, sino que se convierta en algo lúdico. Son todo conceptos que estaban ahí presentes en muchos movimientos antisistema y que ahora mismo en Internet están ahí también, y que, ya os digo, este tipo escribió este libro y vino aquí a dar una conferencia, pues invitado por el gobierno del Principado de Asturias, con lo cual son mensajes que calan, que tienen fuerza, en el sentido de que están ahí presentes y que no se esconden ni desaparecen detrás de los muros del gueto en el cual se refugian muchas veces los movimientos, llamémoslo así, antisistemas o revolucionarios, ¿no? Bueno, venga, que me meto en jardines, I'm in a garden, como diríamos aquí, y no es plan. Vamos a poner algo de música. No sé exactamente muy bien qué poneros. Tengo aquí un montón de música, a ver si aquí me ayudan a decir un tema de lo que tenemos por aquí. Tenemos aquí Ion Baez, tenemos La Extensión, tenemos a Leonard Cohen. Todo, Leonard Cohen, podemos poner cualquiera. Mira, me dicen por aquí que pongamos Aleluya. Pues eso, hermanos. Aleluya, bienaventurados sean los evangelistas de la nueva religión que es la tecnología y que es Internet. Y bienaventurados aquellos que crean que eso puede ser transformador y revolucionario. Y bienvenidos. Ahora que acabo de hacer toda esta introducción alegórica de Aleluya, me dicen por aquí que cambie el tema. Pues venga, primero tomaremos Manhattan y luego, por supuesto, tomaremos Berlín. Este es, por supuesto, Leonard Cohen. Sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. Guided. A

y de sentido común en los comentarios contra las noticias que suelen poner en El País, pues la gente, sabéis que ahora puede participar de las noticias y escribir sus comentarios y sus opiniones sobre el artículo en cuestión, pues no encuentras más que gente interesante haciendo unas críticas mucho más, ya os digo, coherentes y realistas de las que puedo ver en muchas otras páginas que hay por ahí de contrainformación y más, y no voy a decir nombres porque después todo se sabe. Pues en esos tiempos en los que nadie entiende nada, o parece que nadie entiende nada o no quieren entenderlo, vamos a hacer una reflexión matemática de un tipo que suelo leer aquí cosas de él. Es Adrián Paenza, un matemático argentino que tiene un libro que se titula Matemática, estás ahí, que relata una serie de, bueno, historias y anécdotas relacionadas con las matemáticas, de trucos y de curiosidades, y entre ellas esta reflexión que dice: ¿por qué uno no entiende algo? Esta breve historia reproduce lo que escribió un amigo íntimo que falleció hace ya muchos años, Ricardo Noriega. Ricardo fue un matemático argentino, fallecido a una edad muy temprana, especialista en geometría diferencial. Trabajó muchos años con Luis Antalo, y más allá de sus conocimientos profesionales, fue un tipo bárbaro. Siempre de buen humor, educado y muy generoso con su tiempo y en la actitud. Siempre paternal con los alumnos y con otros colegas, un gran tipo. Con él estudié cuando ambos éramos jóvenes. En su libro, Cálculo Diferencial Integral, escribió sobre una idea que me subyugó siempre. ¿Por qué uno no entiende algo? ¿Y por qué lo entiende después? ¿Y por qué no se le olvida más tarde? Ricardo escribió, y no lo voy a parafrasear porque prefiero contar mi propia versión: muchas veces cuando uno está leyendo algo de matemática, tropieza con un problema. No entiende lo que leyó. Entonces, para, piensa y relee el texto. Y la mayoría de las veces sigue sin entender. Uno no avanza. Quiere comprender, pero no puede. Lee el párrafo nuevamente. Piensa. Piensa y dedica mucho tiempo hasta que de pronto entiende. Algo se abre en el cerebro de uno. Algo se conecta. Y uno pasa a entender. Uno entiende. Pero no es todo. Lo maravilloso es que uno no puede entender porque no entendía antes. Esta es una reflexión que merece en algún momento una respuesta. ¿Qué nos detiene? ¿Por qué no entendemos en un momento y después sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué conexiones se producen? ¿Qué es lo que juega para que durante un buen rato no entendamos algo y de pronto se produzca un clic y pasemos a entender? ¿No es maravilloso ponerse a pensar que uno no entendía antes? ¿Se podrá reproducir esto? ¿Se podrá utilizar para cooperar con la comprensión de otra persona? ¿Servirá la experiencia de uno para mejorar la velocidad y profundidad de aprendizaje de otro? Pues no lo sé. Ahí os dejo la reflexión de Adrián Paenza. Bueno, seguimos en el Pistolero Zurdo Radio Cucaracha. Quedan 10 minutos para que sean las 10 de la noche y debería decir que después de este programa pues vendría el compañero de Anedonia, el Anedónico Miserable, pero desgraciadamente se encuentra por los yermos de Castiecha y no puede estar aquí con nosotros. O sea, creo que se despidió la semana pasada por todo lo alto. Durante un par de meses no lo tendremos con nosotros aquí. Y para el que está en la lejanía y que hoy nos dejó, nos sentimos un poco huérfanos de su presencia y de su humanidad, pues voy a dedicarle un tema desde aquí. Sé que posiblemente no lo pueda escuchar en directo, pero esto que es cosas que tiene la tecnología, seguramente algún día lo llegará a escuchar de una forma o de otra. Es un tema de Nuberu que va dedicado para ti, Anedónico Miserable. 2 meses no son nada, dentro de poco ya estarás por aquí en las verdes llanuras y los verdes valles asturianos. De momento, compañero, que Dios te libre de Castiecha. Sentado rojo la primer. Dalle, Chus, dalle. Chavales, que acabo de caer de la burra. Vamos a ver, ¿hoy qué ye? Hoy es jueves. Hoy es el primer jueves de la era Obama. Pero además de todo eso, hoy es el primer jueves del mes de noviembre. Con lo cual, hoy tenéis que haber escuchado el especial que todos los meses, hasta hoy, hacíamos de Elvis Presley, el rey del rock and roll, aquí en Radio Cuca. Eso, cada jueves. Pues vaya por Dios, pues que se me fue el pisto y que no me había dado cuenta de que tenía que hacer el programa de Elvis. Así que vamos a intentar arreglarlo. Vamos a poneros, aunque sea un tema del rey, porque a lo mejor había gente del otro lado que quería escuchar esto. Entonces vamos a poner un tema así al azar. Un tema al azar. Díganos, por favor, díganos, compañeros, su número entre el 1 y el 20. El 15. El 15 corresponde con la 55. Acaban de elegir la canción Teddy Bear, Baby Let Me Be Your Teddy Bear, Your Lovely Teddy Bear, Elvis Presley. Baby, let me be your lovely teddy bear. pull the chain around my neck and lead me anywhere. Let me be. Oh, let him be. Con los maravillosos coros de The Jordanaires. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let him be. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be. Oh, let him be. Your daddy bear. I don't wanna be your tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be your lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. 'Cause I wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let it be. Oh, teddy bear. Oh, let me be. Oh, let it be your teddy bear. I just wanna be. Sí, este era Elvis Presley, sonaba aquí en el pistolero zurdo como tenía que haber sonado durante toda la hora de hoy. Bueno, no pasa nada, seguimos poniendo más música, ya queda poco para que nos vayamos, así que ya esta música que voy a poner ahora mismo ya va a ser la última que suene por hoy. Hoy me levanté con ritmo ska y vamos a despedir el programa con ritmo ska, ¿por qué no? Escuché un tema muy interesante de estos que tengo por aquí en el ordenador portátil, de los que me descargo a instancias de las GAE, y tengo un disco muy bueno que es así de música ska toda variada. A ver si encuentro el tema que escuché hoy que me gustó mogollón, y me despido ya hasta la semana que viene, si acaso las cosas siguen igual. Y nada, pues eso, que esto fue todo, esto fue el pistolero zurdo, que seguís en Radio Cuca. Os pondremos un programa enlatado del Anedónico y después podréis escuchar al incombustible programa Los Capítulos Prohibidos de Corintellado, ya 10 años en antena emitiendo ininterrumpidamente. Nos deleitarán con sus textos. Lo dicho, yo me despido hasta la semana que viene. Sed buenos y nos vemos en el infierno.